Felicitaciones, presidente de la AIC. Gracias, muchísimas gracias. Está con el presidente de la CAF. Estamos con el presidente de la CAF, un amigo, un compañero de trabajo. Qué foto, ¿no? Montenegro, Borro, Tallano. Sí, la verdad, qué foto. Y bueno, revela para nosotros la liga profesional de qué manera hemos trabajado estos 6 años con el liderazgo de Fabián, con un gran equipo dirigencial que nos viene respaldando, un gran equipo profesional también que nos respalda. Bueno, el desafío de continuar lo proyectado desde la liga profesional, contento de saber que Fabián recibe el merecido reconocimiento de todos los dirigentes de nuestro país a su larga y dilatada trayectoria como dirigente. Conocemos su capacidad de gestión, sabemos que va a ser un gran aporte para el básquet nacional y nosotros de la liga profesional, que siempre venimos reclamando estar incluidos en los proyectos nacionales de la Confederación Argentina de Básquet, sabemos que con Fabián lo vamos a tener y estamos a disposición, por supuesto, de todos los clubes de seguir trabajando para engrandecer nuestro básquet. Gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes, como siempre, por estar acompañándonos.